Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. La fama de Salomón se había expandido por toda la región, desde el Líbano, el norte de África, Egipto. Todo el mundo conocido sabía que Dios había levantado un rey poderoso, rico, pero sobre todo sabio. Y su fama sobrepasó la frontera de Israel a todo el mundo conocido. Es bajo esta situación que se da que esta señora, no era señora, según la tradición que nos llega de Etiopía, era una reina virgen. Hay una tradición, y le voy a decir, para yo predicar de esto tengo que hablar de varias fuentes. Hay una fuente, lo que la Biblia nos dice, pero me leí parte del libro sagrado de los etíopes, el cual nos habla, y el nombre de este libro sagrado es el Kebra Negast, así se llama, donde ellos hablan de esta reina. Incluso ahí dicen el nombre de ella, la Biblia no lo menciona, pero el nombre de ella es Makeda, es el nombre que le dan los etíopes a esta muchacha, que traducido al latín es Magda, y Magda del latín significa magnánime o grande. Makeda es en el idioma etíope. Y se habla de que había una dinastía de reinas que tenían que ser muchachas jóvenes y vírgenes. Eso es lo que dice la tradición de los etíopes con respecto a esta reina. Ahora bien, yo quiero llevarle a usted a este punto, en lo que la palabra del Señor, no nos vamos a ir a lo que el Kebra nos habla, sino a lo que la Biblia nos dice, que es lo que nos interesa. En el libro de Mateo, y esta es la importancia que esto tiene, capítulo 12, versículo 42, yo le leo, Jesucristo hace mención de este episodio, y en Mateo 12, 42, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta es la importancia que este mensaje tiene. Salomón en este mensaje es una representación prácticamente de lo que es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estoy diciendo que Salomón sea Jesucristo, ni que Salomón sea su Salvador. Pero la Biblia, muchos de estos personajes se levantan en lo que nosotros llamamos una simbología o tipología. Note, Jesucristo dijo, más que Salomón en este lugar. Vamos a ver en qué representa Salomón a Jesucristo en esto. Note usted, Salomón deja a esta reina cuando viene de territorio muy lejano, la deja boquiabierta, la deja prácticamente atónita, y vemos que esta reina dice, no hay ningún hombre en la tierra como tú. E incluso tu fama que había llegado a mi tierra se queda pequeña con respecto a lo que yo he visto. Vamos a comenzar leyendo y le leo Primero de Reyes en el capítulo 10, versículo 1. Para tener como base el desarrollo nuestro en esta noche. Dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Allá en aquella versión etíope del Quebra, se nos habla a nosotros que esta reina vino con 760 camellos. Y dicen los etíopes en su historia que un camello tiene la capacidad de cargar en el desierto entre 300 y 600 libras. Imagínense la cantidad de tesoros que traían los camellos cargados, 700 camellos por el desierto, rumbo hacia Jerusalén, con esta reina, con su séquito, abriendo el camino. Note, dice aquí la Biblia, ella llega a Israel, llega donde Salomón. Dice versículo 3, donde estoy leyendo en Primera de Reyes, y Salomón le contestó todas las preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. La pregunta es, ¿cómo supo esta reina de Salomón? Obviamente, habían mercaderes. Una de las cosas que hizo Salomón en su reino fue que abrió el comercio. En Israel hubo una tremenda prosperidad económica en el reinado de Salomón. En primer lugar, no hubo guerra en el tiempo de Salomón. Hubo paz. Ustedes saben que donde hay paz no hay que gastar en milicia, sino que el presupuesto de la guerra se gasta en el comercio. No había que defenderse. Las fronteras prácticamente estaban abiertas, el pueblo estaba seguro. Salomón tenía ejército, pero no utilizó necesariamente su ejército. Y mercaderes venían e iban de todos los pueblos alrededor, por mar y por tierra. Y estos mercaderes, cuando miraban el templo que Salomón había construido, miraban la riqueza, miraban el estado del país, miraban la abundancia, llevaban la noticia a su tierra. Y un mercader le decía a otro: el negocio está yendo para Israel. Allá es donde hay dinero, donde hay plata. Es como, por ejemplo, cuando un huracán pega en Luisiana. Y la gente de Houston no tiene mucho carpintería que hacer. Y comienzan a reconstruir Luisiana. Dicen los hermanos de Houston, donde hay trabajo ahorita en Luisiana. Por ejemplo, ahorita con la crisis económica, el mejor estado que está en Estados Unidos es el estado de Texas. Y, hermano, la gente de California se está moviendo para Texas. La gente de Nueva York viene para Texas. Todos los caminos llegan a Texas. Porque la gente dice, ahí está la cosa buena. Y usted llega aquí, y note usted, una casita de 100 mil dólares aquí cuesta $1,000,000 en Nueva York. Y la gente dice, un chacho, con $1,000,000 me compro yo 10 casas en Texas. Y nada tan grande como Texas, desde los cuernos de los toros hasta las tortillas tejanas. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Y usted de eso pasa su la fama y pasa la noticia. Y ya vino usted, se trae a su compadre, a su comadre, a su tío, a su abuelo, a su bisabuelo, hasta tu tatarabuelo llega. Todos los caminos. Yo miré, por ejemplo, un bumper sticker. Yo a veces me dedico cuando voy manejando a leer los bumper stickers de la gente. Yo me encanta eso. Y mirar los letreros que hay en la calle. A veces ando tan distraído que mi esposa tiene que estarme despertando de... ¡cuidado que choca! Bueno. Y miré un bumper sticker que me llamó la atención. Decía, yo no nací en Texas. Pero cogí para acá tan pronto como pude. Pues así mismo, la fama se fue dando. Y es en medio de esta comunicación que esta reina escucha la fama de Salomón. Y algo llena su corazón y dice, tengo que ir allá. Tengo que ir personalmente. Algo se despertó en su corazón que hizo que tomara la decisión de este viaje. Yo quiero que usted note, cuando ella llega, llega nada menos que de Sabá. Y le voy a hablar un poquito de la geografía de Sabá. Este lugar, en el día de hoy, es el lugar que se llama Yemen. O Yemen. Este es un país que existe en el día de hoy. Yemen está frente a las costas de Somalia en África. Está cruzado por el estrecho de Aden. Está en el cuerno de África, al lado de Egipto, está Somalia, al sur de Somalia, un poquito al suroeste de Somalia, está Etiopía. Y un poquito más al oeste está Sudán, más al norte está Egipto, más al oeste, noroeste, está Libia, que son los países del norte de África, y ya a las costas del Pacífico está Marruecos, Atlántico, está Marruecos. Esos son los países del norte de África. Ahora bien, el reino de Saba, yo también estudié un poquito la genealogía para hablarle un poquito de esto. Saba, y aquí yo no puedo decirle quién es quién, es un hijo, o era un hijo, hay un Canaán tuvo un hijo, Canaán tuvo un hijo llamado Saba, descendiente de Cam, de los hijos de Noé, y también Sem, de los descendientes de Sem, también hay un Saba. No sabemos si este Saba o Saba era descendiente de Sem o de Cam. Cualquiera de los dos, porque hay dos que se llaman así. Y de uno de estos dos, Saba, fue que se levantó este pueblo. Este pueblo era lo que se llamaba en la historia Abisinia. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, había un imperio que se llamaba el Imperio Abisinio. Era este pueblo, país de Yemen. Yemen en el día de hoy se compone de dos países, Yemen del norte y Yemen del sur. Es un país árabe y está al sur de Arabia Saudita. Y al oeste, cruzando el estrecho de Aden, está Somalia. Somalia, al día de hoy, era parte de Abisinia, parte de Saba. Y Etiopía, en África, al día de hoy, era parte del reino de Saba. Y Sudán, en el día de hoy, era parte del reino de Saba. Era un gran reino, si usted mira el mapa mundi. Ahora bien, esto estaba a 1,200 millas de Israel. Era la distancia. Yo quiero que usted se imagine, yo me puse a calcular, hermano, yo le eché cálculo y matemática a esto. Un camello viaja a 25 millas diarias. Oiga bien, ¿qué hambre no tenía esta mujer por Dios o lo que había en Jerusalén? Porque tú no eres hermano de la Hillcroft acá al teléfono. A veces nos llaman a la hermana Marta, me llaman a mí, y gente dice, hermano, ¿dónde está la iglesia? Detrás del aeropuerto Hobby. Ay, está muy lejos. Y yo creo que me están hablando de San Antonio o de Brownsville. Y le digo, ¿de dónde llama usted? Pues yo estoy aquí en la Hillcroft y el 59. Y yo le digo, no sean payasos ustedes. La reina de Sabá. Oiga bien, no en una Aviator, ni en una Navigator, ni Mercedes, ni BMW, que hay como 10 gente aquí que tienen BM. Y troca de 50 mil pesos, y eso del Clunker for Junker, yo sé, hay muchos que se endeudaron por ahí, ya lo vi. Entonces, oiga bien, que en 10 minutos usted puede llegar en un camello a 25 millas diarias. Se echó 1.200 millas. ¿Sabe cuántos días? Yo hice el cálculo. Son 48 días de viaje por el desierto para llegar a escuchar del Dios de Israel en los labios del rey de Israel. Bendito sea tu nombre. ¿Y entiende usted por qué Jesucristo en el libro de Mateo, donde leímos, dice, la reina de Sabá le dijo a los judíos, se va a levantar contra ustedes el día del juicio y va a testificar contra ustedes? Porque Jesús le dijo a los judíos, yo estoy aquí con ustedes, ustedes no han tenido que viajar, no han tenido que venir de lejos, porque el Salvador del mundo vino a Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y una reina de allá del norte de África y de la parte del Medio Oriente viene y comienza a caminar en camello, no en helicóptero, no en avión, no por teléfono, no en televisión, 48 días de sol para llegar a tener un encuentro con el Dios de Israel. ¿Entiende por qué Jesús dijo, bendito Dios, lo que había dicho? Pregunto a usted que me escuche en esta noche, ¿cuántos están todavía escuchando? ¿Qué distancia estaría usted dispuesto a recorrer para encontrarse con su Dios, Señor y Salvador, sentarse a sus pies y ser ministrado por el Señor y por su Espíritu Santo? Sea bendito el nombre del Señor por la eternidad y para siempre. Oiga bien, en primer lugar, vemos nosotros, ella escucha. Cuando llega, dice, yo había escuchado de tus riquezas. Y mire que esta señora era rica. Era emperatriz de un gran imperio. Yo le voy a leer en Primero de Reyes 9:28. Dice, hablando de un poquito de las riquezas de Salomón. Dice que los siervos del amigo de Salomón, de Irán, dice, fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Yo hice el cálculo de lo que era 420 talentos de oro. Un talento son 34 kilogramos. Un talento son 34 kilogramos. Un kilogramo son 2.5 libras. Todavía estamos. 34 kilogramos. 2.5, ¿sabe cuántas onzas de oro son? Teniendo una libra 16 onzas, 57.000 onzas de oro. A ver si estoy bien. 57 millones de onzas de oro. A $1,000 la onza de oro que está en el día de hoy. Son 57 mil millones. No 57. 571 mil millones de onzas de oro. En los cálculos que yo hice, es medio trillón de dólares. Trillón. Pero eso es un regalito que le trajo Irán. Esto es como decir, tómate este sanguchito que te traigo. Asómbrese. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Le voy a, para que entienda de quién estamos hablando. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año. La renta de Salomón, los impuestos que él cobraba a otros países, cada año, y no era todo. Dice, eran 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes, sin contar los impuestos del oro de lo que la gente que hacía mercado, porque él cobraba taxa. Dice, de la contratación de las especias y de todos los reyes de Arabia, sin contar eso que venía, que eso era extra. ¿Sabe cuánto es esto? Eso yo lo calculé. En talentos, en libras son 50 mil libras de oro. 800 mil millones de 800 millones de onzas, 800 mil millones de dólares. En otra palabra, 3/4 de trillón de dólares eran las taxas. Estados Unidos este año gastó, que tuvo que agarrar prestado, 1.3 trillones. Oiga bien, Salomón en aquellos tiempos tenía más plata que Estados Unidos de Norteamérica. En otra palabra, si Salomón estuviera vivo, pudiera pagar la deuda externa de Estados Unidos y queda plata todavía. ¿Está usted entendiendo? Me pregunto yo, ¿qué hacía Salomón con tanto oro? No entiendo. Dice que en el tiempo de Salomón la plata se tenía como piedra, no valía nada, porque todo era oro. Ahora bien, cuando esta reina llega y mira la riqueza, dice, en verdad que a mí me habían dicho que tú eras rico, pero yo no entendía. Jesucristo dijo, más que Salomón, aquí estoy yo, dijo Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús dijo que él era más rico que Salomón. Y es cierto, la palabra del Señor dice que nuestro rey, ¿cuántos tienen al rey Jesús? Digo que siendo rico, se hizo pobre por nosotros y habitó pobre entre nosotros. ¡Qué tremendo tener nosotros a un rey tan grande, dueño del cielo y de la tierra! Mi Biblia dice que en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas que existen, existen por la palabra de su poder. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el sumo sacerdote nuestro. Él es nuestro rey, él es nuestro Señor y él es nuestro Salvador. Así que más grande que Salomón está el que vive en medio de esta iglesia, el que vive en medio de tu corazón. Déjame adorarle, por si no lo quiere adorar. Bendito sea Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Salvador. Te adoro, Jesús. Ahí no termina la cosa. Dice que cuando ella mira las obras, cuando esa mujer entra a Jerusalén y comienza a ver las construcciones, es como cuando usted viene del rancho Junumucú Junior y lo llevan a la NASA. Mi esposa y yo fuimos a Cuba a predicar en el 2001. Aquello se está cayendo. Y ya yo me imagino qué es lo que sienten los cubanos cuando usted lo trae por primera vez a Estados Unidos de Norteamérica. Se quedan así espantados. Pues eso no era nada. Cuando esta mujer llega y esos camellos vienen entrando a Jerusalén, y ella comienza a ver la construcción y las obras. Yo quiero que usted note que en el versículo 6, cuando ella se junta con Salomón y lo mira, le dice, y dijo al rey, verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, verdad es lo que oí en la tierra de tus cosas y de tu sabiduría. ¿Qué fue lo que miró? Miró el imperio que él había construido. Gloria a Dios. Nosotros con los ojos espirituales también podemos discernir y ver el imperio que nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo ha construido. Gloria a Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis y se nos describe la nueva Jerusalén, se nos describe la vestidura de los santos, se nos describe el tiempo que estaremos con el Señor, nosotros, por lo menos yo, en mi corazón, se arranca una palabra de decir, Señor, gloria sea a tu nombre. En verdad, Señor, que no tenemos a otro Dios ni a otro rey como tú. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos el enfermo sanado, cuando nosotros miramos el desahuciado que está en cama de muerte por el poder de Jesucristo levantarse, sorprendiendo a médicos, sorprendiendo a enfermeras, sorprendiendo a hospital, podemos decir, en verdad que no tenemos a otro como tú, no hay otro rey como tú. Cuando miramos al oprimido ser libre, al deprimido salir de su depresión y comenzar a adorar y a exaltar su nombre. Cuando no hay psiquiatra ni psicólogo que puedan sanar las heridas del alma, podemos decir, no hay otro como tú, oh Rey. Cuando miramos la culpa del pecado perdonada, cuando podés, aleluya, cuando podemos pararnos sin culpa delante del Señor y no sentir remordimiento porque su sangre nos ha limpiado de todos los pecados, podemos decir, no hay otro como tú, Rey. ¿Cuántos de ustedes estaban a punto de divorciarse? Y Jesús lo, ay, mira cómo están apapachaditos. Voy a tener que sentarle un hijito en el medio para separarlos de tan pegados que están. Gloria a Dios. ¿Cuántos son felices en Cristo? No tendrá mucho oro ni plata, pero el Señor te ha dicho, lo que tengo te doy, recibe de mí. Recibe la paz. Recibe confianza, recibe, dice el Señor, tranquilidad, concilia de nuevo el sueño, sé libre. Cuando estaba sin esperanza, el Señor le ha devuelto la esperanza. No hay otro como mi Señor. Cuando ella mira el templo que él había construido, se queda mirando y dice, a la torre. Note usted que la gente de Shabbat eran adoradores del sol. Tenían templo del sol, adoraban el sol. Y cuando ella viene y encuentra, no adorando a dioses, sino que Salomón adora a un solo Dios. Y mira el templo que construyó a su Dios y la majestad. Acuérdese que la semana pasada le dije, fueron 7 años construyendo ese templo. Y ahí no se escatimó nada. Ahí era a montón el oro, maderas preciosas, piedras preciosas para la edificación. Y cuando ella mira esa obra tan suntuosa, dice, a la verdad, que lo que se me había dicho no es ni comenzando a lo que estoy viendo. Cuando nosotros miramos la iglesia que Jesús ha construido, que es usted y soy yo, gloria a Dios, no de oro ni de cosas preciosas, sino de pedazos de gente, porque estábamos destruidos todos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha sacado, nos ha limpiado, nos ha dado vida nueva, nos ha reedificado y ha hecho lingote de oro de cada pedazo de gente para hacerlo columna del templo del Dios viviente, de tal manera que las puertas del infierno no prevalecen contra usted. Podemos decir, qué gran templo viviente ha edificado, no hecho con manos de hombre, sino edificado con tu palabra, con tu muerte y con el fundamento de tu sangre. ¡Qué diosazo tenemos! ¡Qué gran rey gobierna en el universo! ¡Bendito sea Él! Cuando ella mira el poder de Salomón, dice, qué poderoso eres. Cuando ella mira que otras naciones se sometían al dominio de Salomón, y no por la fuerza, sino voluntariamente. El Líbano se sometió voluntariamente. Los mercaderes de Arabia venían y por que le dieran oportunidad de hacer negocio, estaban dispuestos a pagar los impuestos que fuera, para poder quitar un pedazo del, comerse un pedazo del pastel que se estaba dando allí. Y todo el mundo se sometía por ser parte del movimiento que estaba allí dándose. Ella dijo, qué gran rey eres. ¿Sabía usted que es bendito Jesús? Jesús es el único rey que no somete por la fuerza a nadie. Los islámicos, para evitar que la gente se le vaya, lo amenazan con matarlo y cortarle la cabeza si se convierte. A la fuerza. ¿Quién quiere servir a nadie a la fuerza? Otras religiones, hermanos, se implantan y prácticamente persiguen a pueblos enteros y aniquilan pueblos enteros. Jesús es el único rey que con amor nos ha conquistado y nos ha amarrado. Y nos tiene amarrado con amor que no quisiera, ni nos queremos ir y no nos vamos. Porque aunque el pecado quiere echarnos de la presencia del Señor, más rápido duramos nosotros el pecado tratando de reinar que nosotros volviendo reconciliados como perrito faldero con el rabo entre las patas pidiendo perdón al Señor. Diciendo, Señor, perdóname, aquí estoy. No me eches, Señor, de tu presencia. Y el Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor dice, gózate. Mi sangre, mi gracia es suficiente para perdonar todo pecado. Y el Señor dice, sé libre y libre le hace. Gloria a su nombre. Ahora, fuera de la riqueza, esta señora comienza a ver. Acuérdese que duró 48 días para llegar, viajando a 25 millas por hora en lomo de camello, con una gran caravana, conforme nos dicen los libros sagrados de esa región, 700 y tantos camellos. 25 millas por hora, 48 días siendo reina. Así que le digo esto para que usted en perspectiva, porque nosotros leemos en la Biblia y miramos como que es Bill Clinton que va a África en un jet a durar 2 horas hablando con alguien y se regresa. Tú misma, o Obama, que va a Rusia a hablar con el presidente de Rusia en el Air Force Number One, dura 3 horas y luego se regresa para atrás. En la perspectiva que le he dicho, son 48 días de viaje. Esta señora por lo menos duró entre 6 meses y un año en Jerusalén. Es más, los libros de los etíopes dicen que ella fue una esposa de Salomón. Y que luego se fue embarazada para su país. Eso dicen ellos, yo no sé si será cierto. Y que el hijo de ella, dicen ellos, el hijo de ella, Salomón quiso traérselo, pero ella no quiso. Y que desde entonces se estableció una dinastía. Hay una dinastía de reyes, de emperadores. El último murió hace poco. Donde ellos claman que son descendientes de Salomón. No se dice la verdad. Es más, también los etíopes dicen que ellos tienen el arca del pacto de Israel. Una cosa sí sé. Hay un montón de judíos etíopes que han regresado a Israel. Eso sí sé. Y la religión judía es fuerte en Etiopía, el judaísmo. Y hay unos judíos morenitos, porque la señora era morena. Hay unos judíos bien morenitos, y son africanos. Y ellos dicen que son descendientes de Salomón y de la reina de Saba. Pero esto no es algo, esto lo tómenlo fuera de la Biblia. Porque esto, para que no saben ustedes, esta es la doctrina bíblica ahora, no sé. Eso dicen ellos, yo no sé. Lo que le quiero decir es que ellos duraron, por lo menos esa señora duró más de 6 meses, un año allí en Israel. Ahora yo sé que usted es tan curioso que va a decir, entonces ¿con quién dejó el gobierno? Con el pastor invitado que predica. Digo, ¿qué pasó allí? No sabemos. Pero ella no se iba a regresar inmediatamente. En otras palabras, ella tuvo tiempo de mirar, prácticamente fue como si fuera un entrenamiento que tuvo. Fue un internship, un internado. Fue un entrenamiento en cuanto a asunto de política de gobierno. Note, cuando ella comenzó a escuchar la sabiduría de Salomón, note de nuevo, le leo, versículo 1 otra vez, oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Dice aquí, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Versículo 6. Note ahora lo que ella dice. En el versículo 7. Dice, en el 6 dice, yo había oído algunas cosas, pero yo no creía. 7. Pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados los hombres, tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esta mujer había oído del intelecto de este hombre y dijo, hay un hombre en Jerusalén que podrá contestar las inquietudes que yo tengo. Yo soy de los que creo, y esto es una opinión muy personal, que aquí no era asunto de curiosidad filosófica. Lo más probable es que esta mujer fuera de alguna manera devota del dios Sol, que adoraban todos los idólatras. Pero habían situaciones en su alma y en su corazón que su religión no le llenaba. Quizás habían preguntas existenciales sobre vida eterna, sobre alma, sobre el mundo, sobre creación, sobre origen del universo, sobre por qué estamos aquí, cuál es el propósito de gobernar, qué sé yo. Y probablemente los sacerdotes de su templo no le contestaban. Probablemente la gente no le contestaba. Y había esta interrogante. Cuando ella supo en Jerusalén, hay alguien que me puede contestar. No escatimó esfuerzo, ni riqueza, ni nada. Dijo, allá estaré. Hecho a un lado por un tiempo este reino. Y voy a contestar las preguntas que tienen que ver con mi propia vida. Gloria al nombre del Señor. Hay gente Hermanos que están dispuestos a morirse, a irse al infierno y no contestar las preguntas de su propia vida. Qué tremendo usted morirse, llegar a viejo y morirse y no saber para dónde va. No saber dónde terminarán sus días. No saber dónde, bendito el nombre de Dios, dónde terminará usted en los últimos días. Qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes saben para dónde van? ¿Cuántos saben dónde terminarán sus días? No importa dónde usted muera o cómo muera. Si Cristo no viene antes, que usted pueda saber el día que cierre los ojos, yo sé dónde está aguardada mi alma. Gloria al nombre del Señor. Oiga esto. Me llama la atención en el versículo 1, dice, cuando ella, dice, oyendo la reina la fama que había alcanzado, oiga esto, por el nombre de Jehová, eso me llama la atención a mí. Ella supo de alguna manera que la sabiduría de este hombre no era de escuela. Que la riqueza y el poder de este hombre era algo sobrenatural. Que lo que oía era algo que se escapaba de todo el control que a nivel de magisterio pudiera darse. Dijo, es por Jehová, es por el Dios que este hombre sirve. A mí me interesa de alguna manera conocer de este Dios. Es lo que yo creo que este fue el motivo. Y estas interrogantes, nada ni nadie jamás iban a poder contestar esas preguntas o llenar esto. Y hermanos míos, yo quiero decirle de nuevo lo que el Señor dijo. Y esto es el punto. Porque usted dirá, me gustaría a mí como la reina de Saba ir a los pies de Salomón. Jesús dijo, más grande que Salomón, hay uno en medio de ti. Gloria al nombre del Señor. Y no tiene usted que viajar 48 días en el lomo de un cabeño jorobado. Porque el Señor ha venido directamente. Y la palabra del Señor dice, cercana está la palabra a tu boca. Que si confesare con tu boca que Dios levantó de los muertos a Jesús, creyendo en tu corazón, será salvo. ¿Cuánto han confesado a Jesús? ¿De cuánto de ustedes en el día de hoy, sin avergonzarse, dicen, Jesús es mi Señor y mi Salvador? Confiéselo, diga. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí yo estaré, dice el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. No hay nadie como Él en riqueza. Él puede llenar todas sus necesidades. El pan nuestro de cada día, dámelo. Él es el que le da de comer a usted. ¿Cuántos de ustedes comieron? ¿Comieron porque le dio de comer? ¡Gloria a Dios! Barriga harta, corazón contento. Tiene corazón contento porque tiene barriga harta. ¿Quién le dio la barriga harta? Él. Ahora dirá usted, niégalo usted o dúdelo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del huracán? ¿Cuántos de ustedes comieron comidita del gobierno? Levanta la mano, testifique. Hicieron fila por una bolsita de hielo. ¿Se da cuenta que el bienestar suyo se le puede desbaratar? Y usted tenía plata, tenía 10 pesos, tenía 20 pesos para ir al supermercado. ¿Había supermercado? No. ¿Pudo Dios haber quitado el huracán y mandarlo para otro sitio? Claro. Pero Dios no se lo quiso mandar a usted y a Houston. ¿Todavía hay alguno de ustedes que tiene el techo lloviéndosele un año después? Para enseñarle que Él es el que da vida y Él es el que quita la vida. Dígale a su vecino, tú comes por Él. Porque Él es el que te da fuerza y te da fuente de trabajo. Y si está trabajando en medio de esta crisis, es por Él. Gloria a Dios. ¿Quién como Él? Aleluya a Él. Él puede llenar toda necesidad física, mental. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Física, por sus llagas fuimos sanados. Espiritual, Él es la salvación y la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. No hay otro como Él en poder. Mi Rey es poderoso. Él puede mover las montañas de tu vida. Él puede abrir caminos en el mar. Él puede abrir puertas donde no hay puerta. Y cuando abre puerta, nadie la cierra. Porque Él es poderoso. ¡Viva el Rey Jesús! ¡Viva mi Rey! ¡Viva mi Rey! ¡Viva mi Rey! ¡Viva su nombre! ¡Vive para siempre! No hay nadie como Él en sabiduría. Él puede llenar y contestar todas las preguntas intrincadas que usted tenga. Todos los por qué. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Contesta los por qué. ¿Por qué? Él era ayer. Él es hoy y será para siempre. Porque conoce todas las cosas. Porque cuando todavía la palabra no sale a su mente, ya Él sabe que viene. Y Él puede, si quiere, como quiere y cuando quiere, sacarlo de todas las dudas. Sea bendito su nombre. Aleluya. No hay nadie como Él en adoración. Salomón tenía un templote que eso era tremendo. Y dice la historia, algunos historiadores dicen, Salomón era terrible, era tremendo. Salomón tenía un pasillo que iba de su casa al templo. Salomón reprendía al diablo, él no manejaba en la teléfono. Tenía un pasillo, cuando él quería ir al templo, caminaba bajo techo y su casa estaba cerca del templo. Nada cruzaba. Y todo el mundo hablaba del templo de Salomón. Y el templo de Salomón, que era templo de Jehová, pero se quedó de Salomón, porque Salomón lo hizo. Ahora bien, ¿sabía usted que hay un templo no hecho por manos de hombre? Espérese. Y a través de Jesús, su Rey, usted puede llegar a ese templo, que es más grande y más hermoso y más poderoso que el templo de Salomón. El santuario eterno. Y mi Rey y su Rey dice, acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Donde Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero también Él es sumo sacerdote de ese templo. Y Él es Cordero y mediador del pacto en ese templo. Y por su sacrificio y por su sangre, usted puede entrar a la presencia del Dios viviente y llevar sus necesidades y ser escuchado. Gloria sea su nombre para siempre. Oiga esto. Amén. No hay nadie como Jesucristo. En el versículo 4, oiga esto, dice, y cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Yo quiero que usted note, ella miró sus posesiones, miró su casa. Yo quiero hablar un poquito de esto. ¡Ay, hermanito querido del alma! mire, el cucarachero donde usted vive, esa no es su casa. Uno más grande que Salomón está en su templo. Y él ha dicho, en la casa de mi en la casa de mi padre hay muchas moradas, y así fuera no le he dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y llegará el día, gloria a Dios, donde nos vestirá de gloria. Nos abrirá la puerta del cielo. Yo entraré y usted también. Y oirá que la puerta se cerrará detrás de nosotros. Cuando yo oiga que esa puerta haga clic detrás de mí, estaremos en dicha por los siglos de los siglos de los siglos. Ahí el maestre sala serán los ángeles servidores, vestido con ropa resplandeciente, finísima, sirviéndole a usted. Y usted estará con su pijama blanca resplandeciente, su corona de oro puesta, vestido primorosamente. En verdad, más grande que Salomón es el rey que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Gloria sea su nombre para siempre. El cual Dios en él nos ha hecho herederos y coherederos con él. ¿Cuántos tienen herencia en el cielo? ¿Cuántos son herederos? Yo no estoy hablando de los tres palitos de vaca que tiene en México. Estoy hablando de herencia incorruptible en el reino. Ahora, hay otra cosa que ella miró. Déjeme decirle esto. Hoy gloria a su nombre. Oiga esto. Esta señora, acuérdese que fue casi un año, 6 meses y un año que duró allí. Ella tuvo la oportunidad de sentarse y mirar cómo Salomón gobernaba. Mirar las decisiones que él hacía. Yo le dije que era como un internado. Yo estaba en un entrenamiento, en un curso extensivo de política. Miraba cómo Salomón hacía juicio. Y ella observaba y miraba los sirvientes cómo entraba a traerle la copa al rey. Y parecían reyes los sirvientes. Decía, esto está a la torre, decía ella. Ella miraba los snacks, los platos de oro, trono de oro. Dice el libro sagrado de ellos, de los etíopes, dice que Salomón le mandó a hacer un trono de oro especialmente para ella, para sentarla al lado de él, para que observara. Cuando Salomón viajaba, dicen ellos, esto no lo dice la Biblia, lo dicen ellos, cuando Salomón viajó en algunas partes, ella anduvo con él mirando. En otras palabras, fue un tiempo de aprendizaje. Y ella observó, comía, se sentaba a la mesa con él. Cuando usted lee la Biblia, ¿usted cree que eso fue que llegó y ya se fue al otro día? Ahora, cuando ella mira la mesa, déjeme hablarle de la mesa. ¿Quiere que le hable de la mesa? No quisiera, porque algunos de ustedes que no han cenado me van a matar allá afuera. Una vez, una vez yo fui a Zacatecas. Déjeme contarle esta historia. Íbamos a inaugurar la iglesia de Zacatecas. Y se le ocurre al hermano Eusebio matar una vaca. No, yo me disgusto comiendo vaca. Mató una vaca y no sé cuántos puercos mataron. Y guisaron una vaca completa. A mí me daba deseo de agarrar la vaca completa, ponerle tapa y tapa en un pan. ¿Qué comida? Habían, bueno, yo no sé si fue porque vinieron a adorar o por la vaca, pero habían como 1,000 gente en el rancho. en la inauguración, indios vinieron de la sierra, vino todo el mundo. Hicimos un cultazo ayer, pero un cultazo, y después nos dimos una hartura. Yo estaba más harto que una chincha, hermano. Olvídense, como un mosquito recién picado. Ahora, esto no es nada comparado con Salomón. Oiga esto, pero sí que en Primero de Reyes 4:22. Oiga, dice, y la provisión de Salomón para cada día. Oiga, esto no era comida recalentada, hermano. Esto no era TV dinner como la suya. Mi pizza seca, que en el marco es sale elasticosa el otro día. A ver, estamos hablando de every day. ¿Cuántos de ustedes comen comida fresca todos los días? Ya me dijo todo. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.